Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes, iniciando una nueva charamusca. Estamos nuevamente acá en el estudio A y le damos la bienvenida a nuestro querido anfitrión Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más. Me siento súper, pero súper alegre de estar aquí con ustedes después de ya una breve ausencia la semana pasada. Por cierto, hoy les tenemos la explicación de por qué es que no pudimos grabar. Y también me siento muy contento, muy alegre de que aquí está nuestro amigo Guillo. Bienvenido, Guillo. Hola, hola, muy contento de estar de nuevo con ustedes en otra charamusca más, listo para darle. Ok, bueno, ya que estamos aquí los tres, queremos antes que empezar la charamusca en forma, felicitar muy especialmente a Álvaro y Candy, que ya son padres, así que... De la pequeña Camila. Todo el domingo, don Guido. Sí, bueno, de hecho ya tuve la suerte y el privilegio de conocer a Camilita Calero. Fuimos a visitarla ayer con mi esposa al hospital. Es una niña muy sanita, muy muy bella, está bien grande. Y pues Candy muy contenta y Álvaro también de ser padres primerizos. Bueno, o sea que la próxima guía culinaria, saber cuándo va a ser, y probablemente comida de hospital va a ser el review. Sí, cabal. Lo más seguro. O Herbers. Cabal, va a ser. Hospital ginecológico. Ah, no, Herbers todavía no, si los bebés son pura leche materna. Ahorita pura leche materna. No, va a ser lo que le dieron esta semana. Sí, así es. Que a veces solo es agüita con azúcar, ¿verdad? Mientras se acostumbra la bebé, aprende a comer. ¿Y la madre? La madre también tiene que aprender a dar de comer. Y para mientras, ¿de qué se maice ella? Cualquier cosa. Fíjate que no, le dan nada más. Si de veras se ve que ya está como un poquito de caídita, si le dan un poquito de agüita azucarada, nada más. No, pero, a la mamá. ¿A la mamá? Sí. La mamá sí, con normal, vos. Normal. No, pero normal. No puede comer, se supone, cosas así muy muy ácidas o... Ah, porque, ajá, porque por la leche. Exacto, o cosas así. Ah, se le corta. Con pica, no se corta, pero... picante y cosas así, no, porque todo pasa... Porque con piquete. Okay. No, papá. Tampoco. No, tampoco con piquete. Creo que lo más que puedes tomar es como una siempre es igual, o sea, una copita de vino a la semana, una cosa así. Okay. Bien raneado casa, el bebé. Cabal, y se duermen después de eso, ¿no? En bueno. La esquina de la cuna. De la cuneta. No. No. ¡Toma! Solo con un zapato. Ah. Ni siquiera se lo pompearon ya. Doblada la pobre. Sí. Pero bueno. Bueno, Omarcito, ¿qué tenemos en nuestra bolsa de correos esta semana? Bueno, queremos acá nada más darle las gracias a Susana Beatriz Alarcón, que nos habló acerca del video en Olocuilta y nos pone: hola charamuscos, el día 15 de junio veníamos de la Costa del Sol con mi hermana y mi cuñado, y tradicionalmente se debe pasar comprando pupusas a Olocuilta. Nos detuvimos a comprar en la pupusería Tania y tomamos este video de la super técnica de esta experta pupusera. ¿Cuál envidia a los maestros en la pizza, de la pizza en Italia? Dice... Sí, aquí hacemos esto. Por cierto, aquí está el video, no lo hemos visto todavía. Nótese la distancia a la que la señora encuentra la plancha. La plancha es bastante grande. Luego hay una mesa con todos los guacales, con los rellenos de las pupusas, y luego está ella. Está lejos, dice. Solo miren cómo vuelan las pupusas y las tira con estilo, dice. Propio de un basquetbolista haciendo un tiro libre. Véanlo y me comentan. Así que, Susana, amiga, vamos ahorita a hacer download de el video y... El siguiente dice que está en YouTube. Ah, ya lo puso en YouTube. Sí. Chispas, yo bajándolo, mira. Bueno. Karen Dreyfus también nos escribe: hola, ¿qué onda, charamuscos? Aquí un saludo desde Salt Lake City, Utah. Tenía días de no escucharlos y poco a poco me estoy poniendo al día otra vez con los episodios. La razón por la cual les escribo es para sugerirles un tema para un show. Mi mamá da clases de parto psicoprofiláctico. Yo lo necesito. Bueno, ya había una. Bueno, que incluye técnicas de relajación durante el parto. Uh-huh. Me parece que sería un buen tema para la familia de la charamusca, que pronto va a crecer. Por poquito y se puede beneficiar de esto, Álvaro, pero no puedo. Bueno, si les gusta la idea, me escriben y entonces les mando el teléfono e información. Que lo mande, por favor, Karencita. Sí, por favor, Karen Rifus. Dice que también ella es psicoterapista. Así que si les interesa. Psicoprofiláctica. Sí, bueno, ahorita cualquier cosa que sea psico aquí, el guío necesita. Sí, sí. Este y profiláctico. Robbie. No, ya no. No, ya no, no, no, ya no. Me diga cómo cierra el mensaje. ¿Qué tal ese atarrayazo? Dicen, se cuidan, Karen. Así que, bárbara, Karen. Muchísimas gracias. Gracias, sí, queremos la información, Karen. Yes. ¿Estás viendo el video? Sí, estoy viendo el video, está buenísimo. Ah, de veras, espérate, aquí lo tengo también yo. Aquí está. A ver. Mira cómo la. A ver. Al otro lado, ma. ¿Dónde estás? ¿De este lado? A ver. Vamos a ver cómo está. Mira, las típicas espátulas que para poner. Bueno. Masía en las paredes son las mismas que usan para los. ¡Mira! ¡Pura! ¿Viste cómo la tiró? Y es la que está atrás. Ni voltea a ver. Espérate, ¿este video lo grabaron a raíz del tour de pupuserías o no lo hemos puesto todavía, Omar? No vea. No, ah. Este es de ellas. Es de ellas. Mira, ¿viste? A ver, estilazo. Sí. Con spin y todo. Sí, con backspin. Esa es la pupusa frisbee, viejo. Bueno, amigos, vamos a poner ahí un enlace, okay, para que lo vayan a ver en YouTube. Tania. Y ahorita que Tania. Acabamos de ir a Olocuilta. A la Magda. Yes. Magda fuimos a la pupusería Magda en Olocuilta. Que ya. Pero ya venían de regreso del mar, fíjate, ese es del otro lado. Ajá, vale. Entonces yo creo que se pueden combinar los dos videos. Vamos, sí, lo voy a incorporar. Bueno, okay. También nuestro amigo. Ah, perdón. Ana Silvia Barahona también nos escribió, así que bárbara. Hola, mis queridos charamuscos y conductores hacia mis más profundas memorias de mi país y costumbres. Pues les cuento que un día de estos vino a mi memoria el nombre de algo que yo alcancé a usar, que ustedes quizá nunca vieron, pero tal vez oyeron. Bueno, se trata de un secante. ¿Saben lo que es? Quiero aprovechar para mandar una felicitación para guanacos.com. Está súper bonito el sitio. Me fascinaron las adivinanzas, las bombas y no dejemos atrás las fotografías. Están soñadas. Les recomiendo el sitio. Saludos cariñosos de Ana Silvia. Y PS pone acá, ¿cuándo será papá Guío? Dentro de un mes, aproximadamente el 19 de julio, estamos programados. Ah, yeah. Pero puede ser antes o después, vea. Sí, sí, ahorita sí, mira. Sí. Bueno, ¿qué onda con el secante? ¿Saben qué es el secante? No, ni idea. Secante. Guío. El último hijo. Ah, pues no, pero dice que lo puedes usar el secante, ¿no? Sí, puedes usar el secante. Bueno. Bueno, no, pero no. Ah, pues yo sí sé qué es el secante. Ajá. El secante es un papel que se ocupaba cuando pintaban, escribían con tinta. Ajá, entonces, un blotter, el blotter no es. No. Entonces es un papel para que absorbiera la tinta y que pudieras darle vuelta a la hoja sin que se te pegaran ahí. Oh. Se me hace que es como tipo papel vegetal o algo así, ¿no? Yo creo que es como un Kleenex. Yo creo que es como un Kleenex, francamente. Ya, okay. A ver, bueno. Sido como un Kleenex. Ey, Omarcito, ¿no tenés ahí un sonidito de. ¿De qué? ¿De Kleenex? Okay. Miren, por cierto, hablando de tintas y de plumas fuentes y todo eso, ¿sabían ustedes que en el García Flamenco nos hacían escribir con pluma fuente? ¿De veras? Sí, señor. ¿Y cómo hacías para que no se te manchara? Con un secante, viejo. No me acuerdo, vos, la verdad, que... Yeah. Bueno. No usábamos nada de eso. Creo que no eran las plumas así como... No estoy diciendo que tu mamá usaba de esas de esas de Cristóbal Colón. Bueno, por cierto, aquí tenemos un libro que hemos hallado en la biblioteca de Omar, que dice Cristóbal Colón, los cuatro viajes del almirante, pero está tan viejo que parece como que si fuera autobiográfico o una cosa así. Como mi primer viaje. Mi primer día fui al mercado. O sea, en ese libro todavía no habla nada de América. No, los primeros viajes. No, sí, pero claro. Al final termina con el testamento, fíjate. Saber a quién le habrá dejado la pinta a la niña y la Santa María, vea. Es que no eran de él, esas eran prestadas. No, pero una se hundió. Ni idea. Bueno, antes de quiero continuar aquí con Rosa María de Zamora, que nos escribió en el post número 85, donde hablamos acerca de Luis Flores. Ella nos pregunta: necesito obtener el correo electrónico del saxofonista Luis Flores o su teléfono celular en El Salvador. Muy agradecida. Y Rosa María, creo que en ese episodio mismo lo dijimos al final, pero no sé si Robbie está revisando aquí ahorita su agenda, a ver si lo tiene ahí. Así que vamos a ver si se lo podemos dar al aire, Rosa María. No, no lo tengo. No, lo tenemos. Entonces, lo vamos a conseguir. Al final del episodio número 85, casi seguro que ahí sí dio su correo electrónico y su teléfono. Su número de teléfono para que lo puedas contratar. Mira esta foto, Robbie, de los viajes del almirante. Como que fuera Robbie Hood, el Cristóbal Colombia. te ha llegado ese libro. Está bueno el libro, fíjate. Bueno. Y aquí, mira, se ve medio cómodo. Sí, se mira medio delicado medio el almirante aquí. No le ayuda mucho, es su como vestido verde que anda abajo. ¿Verdad? Sí, el vestido y la pose de la mano. Sí, como que es el Jack Sparrow. Don Elmer también nos escribió y nos dice, espero que todo esté bien. Esto es acerca de que habíamos escrito que habíamos pospuesto el show. Y dice aquí, espero que todo esté bien, o será porque Robbie estaba ocupado viendo los Celtics ganar por la pequeña diferencia de 39 puntos. Toma. ¡Ey! No, hombre. No. Go Lakers. Bueno, yo creo que ahorita Clona es un COVID. Buen momento para explicar por qué no pudimos grabar la semana pasada. Así que, Guillo, el micrófono es tuyo. ¿Y qué quieren que les diga? No, pues que le conteje a la Mara que... Pues el accidente y toda la onda. Ah, sí, que mi papá tuvo un pequeño percance ahí en un centro comercial, que él no está acostumbrado a ir a centros comerciales, y una grada se le interpuso en su camino. Era una gradita como de un centímetro, por eso fue que no la vio. Entonces tropezó y aparatosamente, bien tontamente, dice él, que se cayó. Sigo buscando a alguien que se caiga inteligentemente. Así es que he visto gente que se cae con una gran gracia. Eso sí, sí puede ver. No, es que la gente dice bien sin gracia. Es que hay gente que se cae sin gracia, que solo es como po. Pero ¿y cómo es? ¿Cómo te cae graciosamente? Ay, gente, cuando te cagaste la risa. De veras. Sí. Que hace un gran show. Sí, que... Bueno, la cosa es que gracias a Dios está bien. Sí tuvo una fractura de nariz, pero lo operaron el mismo día y estamos bien ahí ya. Gracias. Sí, que bueno, y por eso es que estamos ahí. No pudimos grabar, amigos, pero estamos de vuelta. También en el episodio número 64 hay un nuevo comentario de parte de Jojo Zidane y él nos pone... Juega. Suena que ha de ser bueno para el fútbol. Todo el mundo lo pide de primero a él. Sí, Acá pueden escuchar al Chomito querido y nos pone un enlace al YouTube, ¿verdad? Me imagino que ahí está el primo Chomo. ¿El primo Chomo o el Chomito? Porque es una fíjate diferencia. Que... Ah, mire, la hora del chuco. No, es el primo. Es el primo. Chuquito, ahí me da. Mire, la pulón está buena. Pero está mejor ese video de Alaparo, man. Sí, este de acá. Ese very fully. Very funny animated gifs. Pero nada. Ah, se ve como que es cazabobo, ¿eh? Así que ahí está don Jerónimo Alumbración Secundio Silverio. Secundino. Secundino, perdón. Silverio Bailón Calixto de la Concepción Zumba Zumbaca Viva Verón. Cuéntales que bien. Cuéntala las siete bien. Son. Cuéntala bien que siete son. Nombre de pila, Primo Chomo. Así que bárbaro. Ahí hay que poner el link. De San Jaquiero. Bárbaro. Así que vamos a poner el link a YouTube a donde pueden ir a ver al Primo Chomero. Pueden escuchar. Ya lo tuvimos en el programa. Por cierto, en el episodio número 64. Magda también nos escribe. ¡Hey, Magda! Y nos pone Charatrío. Gracias por la nota. Para mí significan mucho. Espero que todo esté bien. Si algo pasó y puedo ayudar en algún modo, por favor, déjenmelo saber. Muchísimas gracias, Magda, pero ya está todo bajo control. Y también Saribel Minero nos escribe. Hola, charamusqueros. Congratulations. Este ha sido la creme de la creme de todos sus programas y participantes. Está hablando acerca del episodio donde entrevistamos a Carolina Vides de Palomo. Nos pone, es increíble la versatilidad que todos toman en los segmentos y en especial todo el contexto de lo que presentaron ha sido la historia, cultura y idiosincrasia de nuestro país, El Salvador. Y no saben cómo he disfrutado desde este lejano país de Melbourne, Australia, todo lo que dijeron. Sonrieron y dijeron, en especial a la señora de Palomo, su dedicación y deseo para promover nuestro pulgarcito alrededor del mundo. Please never give up, porque en la persistencia está el premio, y lo que ustedes hacen es traer alegría, nostalgia y deseos de volver a nuestro país. Y de nuevo, para todos los que estamos lejos y muy lejos, como yo y mi familia. Hasta la próxima, charamuscos, de una buena servidora Charitrusca, así que bárbara, buenísima. Entonces, muchísimas gracias, Saribel. Gracias por el comment. Por el comment y un saludo muy afectuoso allá a Australia. Y creo que también teníamos pendientes un par de términos, ¿verdad? No sé si habrá chance. Sí, y en el Facebook no hay nada nuevo. En el Facebook tenemos más gente que se está uniendo. Lastimosamente no han puesto nuevos comentarios en la pared. Pero Guío como que se va a encargar de hacer ahí un par de eventos en Facebook para que toda la gente que está ahí... Empecemos la actividad guióvskica. Vaya, sí. Mínimo. Y bueno, yo me metí ahora al Facebook y vi que Roberto Cañas quería ir al tour de pupuserías. Así que, hey Roberto, sorry, no lo chequeamos a tiempo, pero la próxima semana... El próximo tour de pupusería vamos a hacer una invitación en Facebook para que vayamos todos. Yeah. Rápidamente, por acá, los salvadoreños no tienen novia, sino que tienen un voladito. Ah, ese ya estuvo. Ya lo dijimos todo, sí. ¿Verdad? Mira los penúltimos. No todo, fíjate, porque no habíamos dicho que el salvadoreño no es penoso, es bayunco. ¿Cómo no? Ya lo habíamos dicho. Sí. Es penudo. Es penudo. El salvadoreño no es loco, es directo. Es directo. Ah, pues sí, quizás ya lo habíamos dicho. Pero el último, lee. ¿No corre descalzo, corre? En chuña. Corre chuña. Ese no lo dijimos. Ah, sí, es que no habíamos dicho. El salvadoreño no come, se harta. Se atraviesa los chojoles. No dice malas palabras. Se expresa verbalmente. A ver. Pega una gran putella, dice. Y el salvadoreño no dice adiós, sino que te dice salud. Así que buenísimo. El salvadoreño es salvadoreño, pero también el guanaco. Así que bárbaro. Y déjame ver cuál era el otro. ¿Cuál otro habíamos hablado de estos que nos quedamos pendientes? No me acuerdo. Definiciones y términos en castellano. No sé si las habíamos dicho todas. ¿Sí? Sí. Creo que te paramos el carrito porque eran muy malas. Eran demasiado malas. Sí. Por ejemplo, que es una elección. Sí, cabal. Sí, lo que por ejemplo, experimenta eso. Un oriental al ver una película porno. Cabal, eso mismo. Sí. Ni trato, ni lo intento. Talento, que no está rápido. Esguince, uno más 14. De veras que están malos. Sí, eso, sí, no, sí, siguiente. No, okay. El último está matado de la risa. Que es sorprendida. Una monja en llamas. Bueno, así que. Con eso creo que cerramos oficialmente la... ¡Ah! No podemos cerrar oficialmente la bolsa de correo todavía. No tenemos un fuera de contexto por ahí. Sí tenemos un fuera de contexto por acá. Ahorita te lo encuentro. Para mientras, solo pegarles una respectiva felicitación en público, especialmente a Omarcito por el Día del Padre, a Guillowski, que ya viene en camino, y a Kalerowski que se acaba de estrenar, y a todos ustedes, nuestros queridos escuchas, quienes ya son padres. Así que felicidades. Aquí en El Salvador la pasamos pues tradicionalmente el 17 de junio, ¿verdad? ¿Qué dice Guillo? Yo quiero hacer extensivo ese saludo a todos los maestros. Ah, buenísimo. Sí, también es el mes del maestro. Así es. Bueno, hoy sí, aquí está el fuera de contexto para esta semana. Muchísimas gracias. ¿A quién fue que lo mandó esta vez? Creo que fue Magda. O Miguel. Ya te digo quién es. Miguel Rivera. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Miguel y Susana nos mandaron. Fuera de contexto. Este es el de Miguel. ¿Y vos crees que es la coma, la Paddy Hilton? Digo, el pan del chino. Never mind. Bueno, sigamos con las cosas. También yo creo que sí se la acaba. y también se terminaría el pan. Bárbara, por cierto, esto lo mandó Susana Beatriz Alarcón. Así que gracias a Susana. Hey, Susana, muchas gracias. Hey, por cierto, ya somos amigos en Facebook con Susana. Ah, de veras. Sí. Mira, sí. A mí Susana no me ha añadido como a sus. Así mismos. Es ella. Así es ella. Así es ella. Sí, tenés que destacarte bien. Ay, sí, sí. Como una amiga mía que como era que te quería, que no te saludaba. Ah, no me acuerdo, sí, cómo me... Ah, está, estamos mal. Bueno. Hey, ponernos un fondito musical. ¿Quieres un fondito? Espérate, antes de ese fondito, es que estábamos en los saludos. Tenemos que hacer el saludo súper, pero súper especial. ¿A quién? ¿A quién, pues? Ah, sí, pues. ¿A quién, pues? Adelante, Robbie. Dale. Bueno, para quienes no saben, que yo creo que a todos saben, el día de ayer pegamos una remontada. Entre paréntesis, milagro. 3-1 a la selección de Panamá, y con eso pues pasamos a la siguiente fase eliminatoria, pro Sudáfrica 2010. Miren, yo quiero decirles algo de la selección. Yo estuve viendo el partido al principio. Quiero decirles que cuando vi el primer gol me daban ganas de apagarlo, estaba cambiando de canales de ratos, pero porque sí se veía bien difícil. Incluso los mismos comentaristas deportivos no daban mucho crédito que se pudiera hacer algo, porque ya el tiempo era nuestro peor enemigo. Sin embargo, se logró hacer la hombrada, se remontó con garra, se remontó el marcador. Pero yo estaba pensando en mis adentros y me recuerda esa canción que ha puesto Omar, que es El Pájaro Picón Picón, que es cuando fuimos al Mundial de España, 82. Bueno, yo me puse a pensar y dije, bueno, ya esa canción, ya fuimos a España, no hemos ido a un Mundial desde entonces, ¿por qué la siguen poniendo? ¿No será eso el problema? Puede ser que la canción está salada. Está salada, entonces yo en mis adentros dije, bueno, ya deberían de quitar esa canción y hacer otra, pero... No, sirvió ya de algo, creo yo, porque sí se logró hacer. No, bueno, y aquí voy a leer rapidito lo que dicen nuestros amigos de masconazo.com. Que, por cierto, una super felicitación para ellos, porque ayer en la noche ya tenían ellos el episodio donde el podcast. Sí, y como ahora ya tienen press passes, ya pueden entrar a todo el área de prensa, también van a poner el día de hoy una entrevista que le hicieron al director técnico ayer en la noche, justo después de haber ganado. Así que... en vivo desde el estadio. Yo creo que ni Pizarrón Deportivo estaban viendo cómo se contactaban con él. Bueno, y de hecho vi al técnico de Panamá, Guimaraes, no sé qué pregunta le hicieron, pero estaba contestando de una manera... Estaban llorando pésima. Los panameños. No, estaba bien enojado, porque no vengan con esas acusaciones, no sé qué. Se veía como que le habían preguntado, como que si se habían dejado ganar, una cosa así bien fea. Bueno, no sé, pero aquí dice... En esta edición, El Salvador 3, Panamá 1. La selecta clasificó a la siguiente ronda. Por su parte, los panameños quedaron eliminados del Mundial. La selecta y su historia al remontar de forma dramática un partido que comenzó perdiendo 1-0 para terminar anotando 3 goles en los últimos 20 minutos. Sí, nosotros, de hecho, solo vi los últimos como 30 minutos, así que... Acaban los 3 goles desde el minuto 30, creo. El primer tiempo estuvo bien aburrido y tuvo que haber pesado también la lluvia estaba. Yo pensé que iban a suspender el partido. Había un gran chagüital toda la cancha. Es que mira, no solo era eso, sino que la tormenta era eléctrica. Entonces, yo por no cierto, sé cuál es el reglamento de la FIFA. Habría que preguntarle a nuestros amigos de Maconazo. No preguntes nada, no voy a hacer que nos anulen el partido. Estamos felices, felicitamos a la selección. Nuestros amigos de Panamá, que están trabajando en Panamá, salvadoreños trabajando en Panamá, me contaron que las headlines allá era que se mantenía la maldición del Estadio Cuscatlán. ¿Sabes qué? Los panameños nunca han ganado en el Estadio Cuscatlán aquí en El Salvador desde el 1940 y no sé cuánto que se hizo desde que vino Cristóbal Colón de cabal, de ahí en el libro dice. Fui a ver. ¿Y sabes cuándo van a ganar? ¡Nunca! Bueno, pero así felicidades a la selección y a todos nuestros amigos que nos escuchan, para que sigan pendientes. Vamos a tener más partidos, ahí vamos a estar reportando, vamos a, miren, a pedirle y... a Vizcarra y compañía que nos... Traigámoslos aquí. Que nos hagan un segmentito. No, que nos hagan un análisis de cómo, cuál es nuestra perspectiva en la segunda vuelta, porque se supone que estamos en el grupo fácil. Cabal, pero como no vamos, hay que... Vamos con Haití, creo. Ajá. ¿Cuál es el otro? Surinam, Haití, Costa Rica. O sea que si pasan 2 de cada grupo... Tenemos buenas bajo la lógica del fútbol, que no existe, deberíamos de pasar nosotros y Costa Rica. Pero nunca se sabe. Pero así nunca es se el fútbol. Así a veces se gana, a veces se pierde. Sí, gracias a Dios esta vez nos tocó ganar y estamos felices con el Colocho, muchas gracias. Fuimos 11-11, pues a veces las cosas se dan, a veces no, a nosotros se nos dieron, pues no teníamos nosotros el orden táctico que nos mandó el profesor en la cancha, ¿verdad? Y pues estamos felices con esta gran noble afición que nos vino a apoyar y... Apretando la lluvia. Y persinándose y dando... Pero miren, realmente la noble afición, mis respetos, porque ese cachimbazo de agua... Yo tengo algo que decirles de eso. Un buen aguacero. Ajá. Yo estaba viendo el partido y cuando yo vi que la Mara se quedó allí, a pesar de ese gran bombazo de agua que cayó, yo dije, por lo menos que metamos un gol para que el, porque el estadio estaba apagadísimo después del gol de Panamá. Sí. Y ahora mi esposa, que trabaja en el Seguro Social, me contó una historieta. Ajá. Que dice que llegó un tipo queriendo pasar consulta, y cuando le pidió el taco del seguro estaba bien, bien mojado. Bien mojado. Y el tipo le dijo... pulmonía. Espérate, de hecho el tipo le dijo de que se le había mojado porque ayer había ido al estadio. Entonces, imagínate, me imagino que lo andaba en la billetera, o sea, se les mojó todo, viejo. Oh, yeah. Sí. Entonces, no, mira, y buena onda, llegó el tipo, le todavía estaba legible el taco, le dieron la consulta, yo creo que iba por pulmonía, viejo, porque de plano, pero así es la afición salvadoreña, de plano, que o eso, o tenía un cualquier gran caimiento. Cosa. Espérate, pero no sé, un gran caimiento, o también eso de que, no, es que fíjese que se me mojó el taco porque fui al estadio, se oye como el perro se comió la tarea, ¿verdad? Se oye así una cosa bien difícil de creer, pero, no, pero puede factible, ser cierto. Puede el ser gato cierto. En el motor, decís sí, vos. Sí, así es, un gato en el motor. Sí. No, pero bueno, yo felicitar nuevamente a la selección y a todos los que fueron al estadio, realmente una gran UPA. El primer gol fue un golazo, para quienes no lo vieron, yo me imagino que ha de estar en YouTube, el gol de Eliseo Quintanilla, de tiro libre, fue un... Les habían pelota, ofrecido dinero, sabían, vea. Sí. $5,000 por una pelota, el primer gol. Súper bien colocada y se lo ganó, la verdad. Luego el segundo fue de penalti y el tercero fue una gran gorra, pero se felicita también porque... No, y el penalti fue legitísimo, o sea. No, y bien puesto. Fue bien puesto, el arquero se lanzó para el lado equivocado. La pierde Sánchez. Aquí está, mira, ya está el gol. Allá está jugando con Castillo. Castillo toca y va a buscar a él. Está oyendo, sí. No lo pudieron detener. Ahí está Sánchez. Todas las jugadas, echando. Va a encontrar el ángulo de tiro, lo bajaron y la oportunidad que estábamos esperando. Ahí va el tiro libre. Mira, y ustedes no sintieron como un poco de mala onda que cuando hizo los cambios de los Cobos, los comentaristas siento que tienen que ser algo imparciales y lo que dijeron fue, no estamos de acuerdo con el cambio. Pero mira, el cambio funcionó súper bien. Funcionó súper bien, de plano. Aquí va el tiro. Ya se viene el cobro, atención con esta. ¡Hola! Ahí está el primero. Oye, la musiquita. Sí, ya ves. Yo apáguenla, decía. Bueno, ¿saben qué? Voy a poner el enlace goles, porque los tres goles están en YouTube, bye. Ya. Listo. Y vamos a poner los enlaces ahí para que los puedan ver nuestros amigos. Okay. Bueno, con eso... Hoy sí te pongo el fondito musical. Por favor, poneme el fondito. Vamos a ver... ¿Qué más? Ah, sí, les quería comentar que el día de ayer fuimos a Comasagua. No sé si alguno de ustedes ha ido por ahí. ¿Lloviendo? No estaba lloviendo. No estaba lloviendo, estaba súper rico. No sé si ha ido, ya te has ido a dar una vuelta. Comasagua es donde hubo problemas para los terremotos, ¿verdad? Exacto. Dicen que hay una piedra, la piedra campana, una cosa así, que es el, como lo turístico ahí, que le pegas a la piedra y suena como que es campana. Ah. Sí. Yo sé que es en Comasagua, corríjanme si me equivoco, pero estoy casi seguro que es Comasagua. No, yo no sabía de la piedra campana, pero bueno, fuimos ayer a invitación de la familia Enrique Baquerano. Y bueno, súper chivo, primero pasamos al pueblo, a Comasagua. Voy a ver si puedo poner algunas fotos. Pasamos a misas, o sea, hoy escuchamos misa ahí en Comasagua. El pueblo súper bonito. A la salida de misa compramos pastelitos de esos de chucho. Sí, de chucho, solo queso, solo de verdurita. Sí, claro, son los típicos. Los cuatro por una cora. Así es. Así que riquísimos. Así los venden en Apaneca también, a cuatro por la cora. Bueno, ¿cómo es? ¿A cuatro por el dólar? Por la cora. Por la cora, EPA. Por la cora, sí. Sí, es cierto. Así que, bueno, nos echamos los pastelitos, dimos una vueltecita por el parque. Ahí hay un monumento que tiene un venado. Uh-huh. Y abajo tiene la flor de Izote y el torogoz. que son la flor y el pájaro nacional, ¿verdad? Uh-huh. Y después nos fuimos a una finquita, para quienes no conocen, Comasagua es una villa y está aquí cerquita, está en Santa Tecla, ¿verdad? Todavía pertenece a Santa Tecla, sí, ¿verdad? Sí, todavía pertenece a Santa Tecla, está a 16 kilómetros de Santa Tecla. Y es súper alto, está a más de 1,000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces hay un montón de cafetales, pero lo chivo es que han hecho como unas vías suizas ahí en Comasagua. Entonces se miran unas casitas bien bonitas en medio de las montañas, se pueden ver los pajaritos. Realmente me pareció que era un secreto súper bien guardadito, bien bonito. Dicen que hay buenas rutas también para ir a escalar, para ir a caminar. Y para aquellos que les gusta hacer bicicleta de montaña, bicimontaña, eso parece que es un buen lugar para ir. Todo súper seguro, unas vistas lindísimas. Tomé algunas fotos, claro, no como las de Calero, que son fotografías buenísimas. Profesionales. Pero pues las fotos que nos van a traer sin duda muy buenos recuerdos de este viaje que hicimos a Comasagua. Así que para quienes no conocen, sí les quiero recomendar que se den una vueltecita por Comasagua. ¿Qué más hay ahí? O sea, ¿hay restaurantes ya o todavía? Hay un restaurante que dicen que es muy bueno, tiene un mirador y que según parece es comida de primer nivel. ¿Fueron? No. No, nosotros comimos, nos invitaron a comer Pati y Neto allá en la casa de ellos. Pero nos dicen que ese lugar es muy bueno y también en Comasagua. Dicen que hay un lugar donde hacen una sopepata riquísima. Les puedo decir también que... Ustedes fueron como una finca. Nosotros pasamos al pueblo primero y luego nos fuimos a una quinta. Ah, ya. Que queda en la montaña. Pero también me estaba leyendo que Comasagua es famoso por las artesanías que están hechas de hojas y de flores. ¿Verdad? Entonces eso parece que fue un programa de Aid to Artisans. Yeah. Que se hizo ahí y que se está volviendo famoso por esas artesanías hechas con flores y con hojas de la zona. Entonces, el pueblito súper bonito, súper apacible como los lagos y chisporrotean los yunques y todo. Surgen las bellezas del arte. Okay. Así que súper recomendable, les digo, es para pasar un día, un domingo, cerquita, llegamos quizás en unos 30 minutos. En un carro que no es de doble tracción, o sea, nos fuimos no es necesario nos un carro fuimos doble. En el Civic. Qué bueno. Y llegamos hasta la montaña, hasta el tope. Así que nice. Buena calle, buen clima, bonitas vistas, buena comida, según nos cuentan, hay buena comida por todos lados. Y te sentís que estás súper en un pueblo súper alejado de la ciudad y estás a 35 minutos. Pendiente, me quedo comprometido de averiguarles de la Piedra Campana. Y como paréntesis también contarles que cuando iba a unas reuniones de ovnis, ajá, ahí nos querían llevar a Comasagua, solo que la reunión del señor aquel que daba la charla esa, la fotosis y la cinesis, que no podía explicarnos de qué se trataba porque era demasiado, no lo íbamos a entender. Ajá. Solo él lo entendía. Entonces ya no quisimos ir porque era en Comasagua, pero teníamos que ir como a las 12 de la noche y estarnos toda la madrugada ya para ver los ovnis. Cualquier cosa puede pasar, dijiste. Nah. Mejor me meto a jaimemausan.com, dije yo, algo así, y ahí los veo. Pero sí, parece ser que es un buen lugar para avistamientos ovnis también. Bueno, para cualquier tipo de avistamiento. Yo vi varios pájaros, ahí pasan también cotuzas, conejos, de todo. ¿Cotuzas voladoras? No. No. Ya. Te la debo. No, sí, qué bueno, qué agradable. Fox Mulder. La verdad, yo no tengo el honor de conocer, pero sí se oye pero bonito. Está cerquita. Te digo, de hecho, que para quienes ya hemos ido al Café del Volcán, que queda cerca. Carretera al volcán, está a la misma distancia del restaurante este. Solo que para el otro lado. Agarras, bueno, nosotros aquí nos queda quizás hasta más cerca. Sí. Porque salimos por Tenerife, por alturas de Tenerife, y la calle y súper nítida. Sí. Ah, por ahí te metes. Sí, te vas por Tenerife. Keep going up. Seguís recto sin seguir la calle. Yeah. Y ahí llegas. Se ven las casas bonitas y todo. Sí, es realmente una gran cosa, bien recomendable. Así okay, que excelente. Ahí se los dejo y cuando Tenerife cuando vengan, es fresco, fíjate, y eso que está bien abajo. Eso está bien abajo, está bien arriba, pero ya, bien rápido llegas. Nice. Así que clima rico. Clima delicioso. Buenísimo. Clima delicioso. ¿Y qué más? Ah, les traía, ahorita vengo del cumpleaños de la tía Eve, que está... ¿Nos traes cake? No, no les traigo cake. Bueno. No puedes comer cake porque venías para acá, así que... Te lo hubieras traído, viejo. No, viejito, sorry. No, la torta partido, que todo queda en medio, eso, te hubieras traído todo. Aprovecha. Sí, pues, no, sí, si llegó toda mi familia y sí no sobró nada. Pero... Bueno, pero sí, felicidades a la tía Evelyn. Felicidades a la tía Evelyn. La pueden escuchar en el show que hicimos de seguros hace como 2 años, ¿verdad? Sí. No, lo que les quería contar es que hablando con una prima me estaba dando sus recomendaciones. Episodio número 47, por cierto. En el 47, hablamos de seguros. Sí. Ahí la tía Eve y el licenciado Nasser de Consultores Maya nos dieron recomendaciones para contratar seguros en El Salvador. Pero bueno, la cosa es que estábamos ahí, mi prima... estábamos como dando recomendaciones de esos mitos y leyendas urbanos de que cuando tenés gripe que no te bañes o que no te cortes la, sí, que no te rasures y eso por lo helado de lado, sí. Entonces decía mi prima, me vino con algo nuevo, sopa de pescado, algo que yo nunca veneno había escuchado. A ver, que es que después de hacer ejercicio ni siquiera te mojes la cara. Ah, estás caliente porque te agarra mal olor la nariz. Ah, no, ese sí es nuevo. Ese es nuevo. Entonces, ese sí es nuevo, man. Yo creo que ni Don Siriaco Salvador se la podía ese. Sí, está. Ah, pues bueno, ese es el nuevo mito. Nosotros nos le quedamos viendo todo extraño porque yo nunca había. Vos le hubieras dicho, hija, tengo un show y tenemos una sección de eso. Cabal, o sea, vení, explícate. La cosa es que. Fíjate que este está suficientemente bueno para ser un Mythbusters salvadoreño. Ajá. Y probarlo. Comprobar que eso, si funciona o no funciona. ¿Cómo es la cosa vos? Al lavar la cara. Primero te ponemos a hacer ejercicio a vos y después te lavas la cara y después el guío te huele. Pues. Y pues, vos lo reportás. Ajá. Chulo. Yo lo firmo. Yo chulo, se te oye. Pues, mira, según dice mi prima, digamos, nosotros vamos a jugar basquetbol en la noche. Ajá. Llegamos a la casa y no te puedes bañar porque te apesta la nariz. No, yo sé que no te puedes bañar si ya pasó mucho tiempo porque ya te enfriaste. Entonces ya es como te puede dar gripe, digamos. Pero eso de la nariz, no sé, o sea, pues tal vez si te bañas con jabón Lifebuoy o algo así. ¿Qué onda con eso de que ya te enfriaste? Si cuando te despertas no estás más frío que eso y te bañas. Lo no, sí, no, pero no te has agitado, Omar. Disculpame. Tiene que ver que te mucho agites. Sí, sí, sí. Mira, la Caro lo que dice es, okay, si me vas a escoger entre que le apeste la nariz o que le apeste toda la cama, prefiero que le apeste la nariz. O sea, yo llego de jugar basquetbol y es ducho obligatorio, si no, no me dejan entrar a la cama. She's got a point there. Sí. Entonces, sin embargo, la próxima vez nos hemos comprometido que me va a oler la nariz a ver si efectivamente agarra. Buena suerte con eso. Pero bueno, les quería contar y quería saber si ustedes habían. Y nunca lo había escuchado ni yo. Bueno, y lo otro es que el agua helada tonifica y el agua caliente aguada. No, el agua caliente te abre los poros. Eso sí. Eso sí. Vaya, gracias, pelo. Omar, finalmente. Eso sí. No, es más, cuando te vas a rasurar, ajá, vaya. Te pones agua caliente. Pues quizás a eso se refieren, que te aguada. No, la onda es esta, que la gente que se baña con agua caliente tiene más aguado los cachetes. Y me imagino que todos los cachetes y todo, todas las partes del cuerpo. Todos los cachetes. Pero, y que la gente que se baña con agua helada tiene los cachetes más duritos. Probalo también con la Caro, pero no nos contés. Es que se quede siendo mito por el resto de nuestras vidas. And I'll be fine with that. No, pero se los traía también por si había oído algo de eso, ¿no? Pobre Caro, no la pongas a hacer esas cosas, bo. Sí, la pobre Carito va a probar todos los mitos. Sí, bo. Huele no, a narices y no. No, pero bueno, si alguien... Cachetes. Bueno, pero váyanse... También las veías. Pero váyanse con agua helada y me dicen si les queda más tonificado los cachetes o no. I don't think so. Bueno, y de ahí el otro mito que salió ahí, que cómo hacer para... ¿Y a dónde fue esta pillata, vos? Ah, por cierto, no había piñata que le pegaba en defensa propia esta vez, ¿no? No, y no llevaron piñata a Cookie Monster. Uy, asesino. Cookie Monster como de 2 metros 10, viejo. Yao Ming asiera. Pero bueno, la otra onda era que cómo hacer cuando el agua está tan helada que no sabes cómo meterte. Metes un pie primero. Solo te metes. Vale, ¿qué haces vos, Summer? El agua está gélida. Metes un pie primero, no. Después la cabeza, no. Y después te metes de tal forma arqueada la espalda como cuando bailas oro en Barahona, para que no te caiga en la espalda, porque la espalda lo machuca. Yo agarro aire y un solo para adentro. Y gritas y saltas. Y te pones a saltar en un solo pie. No brinco. No, pero dar salto. Aguantas ahí hasta que. Es que dar salto es un poco peligroso, pero. Hasta que ya el cuerpo deja de convulsionar en formas extrañas, entonces ya es que ya estás tranquilo. ¿Y vos? Eso hago. Vos arqueadito. Ajá. Arqueadito. Pero metes el pie primero para. ¿Vos ir? ¿Qué haces? Yo meto primero los pies. Hijo de puta. Ya sientes el coño. Después los brazos. Cabal, sí, poco a poco se sube la vieja al coco. Lenta agonía. Después la cabeza. Ajá, sí. Después es. Me echo champú. Después que me echo champú, me lo quito y ahí me meto del todo y ahí ya me enjabono bien. Pero. Que no está tan. Por lo menos lo de la cabeza puede ser que ayude un poco, fíjate. Sí. Bueno, hay una teoría o que. O caes desmayado o se te adormece todo el cerebro. Ya no sentís nada. No, había otra teoría que. Pero había, tenés que había que tener cuidado. Primero las partes nobles. No, huevos. No. Sí, sí, esas. No. Yo prefiero primero la cabeza de arriba. Arriba y abajo. Ok, bueno, cuéntenos por favor cómo es que usted se mete cuando el agua está helada. Ay. Y cómo es que se seca cuando no hay toalla, va. Esas son las tareas. Pues, ese yuca. Ah, ese lo que haces es que te le haces así primero en la parte del tronco. Ajá. En el pecho, Ajá, en ese tronco, con las manos. Con las manos así, como que te está sacudiendo que te ha caído algún animal, ¿me entiendes? Ajá, así, y después los brazos. Ajá. Y las piernas, así ya te quitas un montón de agua, amigo. ¿Y después? Después no, papá, ya viste. Agarras un pie y empezás a así como que se te va a morder. Como chucho, como estás orientando ahí. Quedas bien seco. Omarcito. Pues fíjate que iba a decir así de shake like a dog, ¿verdad? Eso de que. Pero nunca quedas seco con eso, o sea. Si te es para quitar el exceso de. No, pero aquí él dice cómo te secas. Ajá, no tenés toalla, no hay toalla. Ah, no, ahí sí. Empezás a buscar qué papel higiénico, quizás. Teorías. Sí. ¿Sí? Esa es una. Bueno, yo me he secado con un calcetín. ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡No, hombre! Yo nunca me he secado con un calcetín. ¡Ah, papa! Requiere paña y perseverancia. ¿Pero de qué te sirve? Pero me imagino que limpio el calcetín. Sí, el que te vas a poner. Y después te lo pones. ¡Oh! No, viejo. Puedes sobrevivir sin un calcetín hasta que llegas al cuarto o algo. O sea, no. Buscar un. Vos lo que querés evitar es mojar el baño. Sí, o sea, no puedes salir. Ya se inventaron los trapeadores, viejo. Sí, francamente, salís mojado y vas a encontrar una toalla. Así es, y eso hago, Rob. It's your house. Así es. Mira, ahora que tengo el baño dentro del cuarto. Más fácil. No obstante, ya me he secado con la toalla de manos. No, requiere algo de maña. Te estás complicando, fíjate. ¿Qué tan lejos tenés las toallas, la despensa de toallas? Bueno, afuera del cuarto a veces. No, en mi caso está en el mismo baño, nomás salir de la regadera y está donde guardamos las toallas. O sea, normalmente sí, pero de eso. No, yo lo que hago es que todas las toallas en mi casa están lejos, pero yo agarro la toalla y me voy con la toalla al baño para agarrarla. O sea. No, pues sí, el tema es que se te olvidó llevarte la toalla, va. Sí, ha pasado. Pues lo que hago es que no le pido a mi esposa que me pase la toalla. Sí, a veces la cara hace lo mismo. Si no, oís la secadora. Pero sí, lo del calcetín. Secadora sí, de no, pelo no, para no, todo no, el cuerpo, no. Qué tremendo. Imagínate, son de esos calcetines así como los que con los que jugaba aquel. La nona. La nona, uno que pura tele cebolla, viejo. No, hombre. Bueno, tremendo. Ok, volviendo a nuestro programa, y disculpen ahí que divagamos un poquito. cosas que pasan. Sí, cosas que pasan. Quiero pero ya casi nos vamos, ¿verdad? Sí, ya casi nos vamos. Solo nuevamente decirles cuándo pueden ver el tour de pupuserías. Voy a tratar de tenerlo para este fin de semana ya. El episodio más reciente que filmamos en Olocuilta. Ok, bueno, entonces el episodio más reciente en Olocuilta, que antes en indígena era Ulucuilta. Y bueno, ahí van a ver cómo nos fue. Y yo creo que es todo, ¿verdad? Si quiere escribirnos, lo puede hacer a lacharamusca@guanacos.com. Nos puede llamar al teléfono que Omar nos dice. 615-676-5959. ¿Todavía está el MyChingo? Todavía está el MyChingo en la página principal, que está viendo que como que le habían cambiado nombre, fíjate, al MyChingo. Ahora se llama el MobaTalk Comment System. MobaTalk. Así que ahí pueden apretar el botoncito que dice graba tu mensaje y ocupando el micrófono de tu computadora nos pueden grabar un mensaje. Bueno, y de ahí, ¿qué más, Guío? ¿Nos pueden comprar en la tienda? Pueden poner su pin en el mapa de oyentes. Así es, pueden inscribirse a nuestro grupo en Facebook y van a ir de gozar de todas las ocurrencias de nuestro amigo Guío, que está haciendo que el grupo en Facebook sea en realidad un exitazo. Ok, bueno, entonces eso es todo. Les agradecemos mucho su compañía. Esperamos que verlos pronto, que vengan a El Salvador si están lejos. Si no, que se lleven un poquito de nuestro querido país por medio de estas ondas sonoras en MP3. Les recordamos, amigos, que siempre sigue a la venta la casa en las Jacarandas. Correcto. Y que se lleven algo de aquí y que traigan algo de allá, ¿verdad? Ya. Yeah. Para la mar aquí, po. De llaveritos para arriba, decimos. Así es. No. De cachucha. Nada de llaveritos, de gorras y camisetas para arriba. Ah, vale. Así es el dicho, man, aprendértelo. Ay. Okay. Vamos a apuntar. Bueno, pues entonces muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Les deseamos una súper buena semana. Nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica.